Si es que quieren cobrar, nosotros pagaremos, porque somos honestos. Pero este es un tormento que no quiere parar. Primero los obreros, que esperen los banqueros, el Fondo Monetario, si es que quieren cobrar. No tenemos la culpa de lo que está pasando, pero estamos pagando lo que otros se llevan. Espere un poquito, señor monetario. Nosotros a diario debemos luchar por nuestro salario que no nos alcanza. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. Que esperen los banqueros, el Fondo Monetario, si es que quieren cobrar. La guita ya no alcanza ni para ir a la cancha. No pierdan la confianza, le vamos a pagar. Espere un poquito, señor monetario. Nosotros a diario debemos luchar por nuestro salario que no nos alcanza. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. Espere un poquito, señor monetario. Nosotros a diario debemos luchar por nuestro salario que no nos alcanza. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar. No pierda la calma, no pierda la calma, usted va a cobrar.